Mario, ¿viste? Lo que ha dicho que ha dado. Sí, yo mismo me noto que he hecho un cambio para otra, digamos. Pero básicamente, lo fundamental todavía está. O sea, el cambio lo he hecho porque lo tenía que hacer. O así lo he sentido yo por lo que tenía que hacer. Como me han dado esta oportunidad, pues he aprovechado de cualquier otra sala y no va a aprovechar. O sea, ¿por qué? Sus motivos, sus razones, etc. Pero vaya. Lo que importa es por qué lo haces a esto. ¿Por qué? No va a ganar nada, no va a ganar nada. Ya un poquito, no sé, más o menos. Será por una cosa interior que te hace sentir aquí. Que es más fuerte que tu voluntad. Te domina, que es una cosa no obsesiva, pero es buena, digamos. Te hace cambiar. Y al menos, pudiendo ver aquello, pues ves todo lo demás, lo que pasa en el mundo a tu alrededor, y ves que todo es... algunas cosas son diferentes. Ya, que soy yo diferente o somos vosotros. Entonces, te das cuenta de que piensas de otra manera, no te dejas llevar por lo que... por lo que bien. El Cristo de turno, digamos, de las religiones o de cualquier sitio, digamos. Vas tú libre, eres más libre y ves las cosas diferentes. Con más profundidad, digamos, porque la cosa espiritual, si tú estás pensando en tu vida, no es cosa material, ni es cosa, digamos, bueno, material de otro lado, es cosa física, es cosa ya más superior, es una cosa, digamos, traspasa estos límites, no podríamos entender, me imagino, y tampoco no... Por eso, a veces, como ayer mismo vi la televisión, estos días tú lo habéis visto, esto de Irán, estos niños, a veces pienso, estos que estaban un poco locos y agarrados a una cama, que ya es mucho, ya, ¿cómo pueden aguantar esta gente así? Ya sé que hay un padre, hay un Dios, que es todo bondad, que es todo poder, digamos, pues vaya, pues a veces piensan y reflexionan todo esto y dicen, ya sé que esto es culpa de los padres, hijos y toda la organización de París, todo lo que me digáis lo creo, pero ellos lo pasan, en esta vida lo pasan así, ¿por qué? No lo sé tampoco, me interesa, pero alguna cosa grave han de haber hecho, o deben ser otras personas, digo yo, que no son de este mundo, que prefieren a otros mundos, son más fuertes. No, el karma es fuerte este, porque no se puedan mover de allí. Este es loco encima, a un animal no lo tienen, es igual, se mueve al menos dentro de la jaula, puede ir de un sitio a otro. Pero esta gente, hay que ver la gente malo lo que es, el pensamiento de cómo ha de ser, y lo que han de sufrir aquello en aquel momento. O la perversidad de algunas mentes. O a lo mejor ellos no sufren, o no imaginamos que sufren, pero deben tener otra mentalidad, otra cosa, que ya supera todo aquello, que es pues, eso es un ejemplo, que he dicho, o sea, que yo creo que lo de... esto hay mucho. Bueno, a lo mejor nos desviamos un poco el tema, pero el karma no se trata de decir, yo veo alguien sufriendo... tampoco. Claro, no, pero es la ley esa, ¿no? El causa efecto que es... No, o sea, alguien... el karma tampoco. Pero alguien sufriendo, o sea, no es para que uno diga, bueno, algo debe haber hecho, sino precisamente para que nos removamos y procuremos evitar el sufrimiento. Pues ya, que haya una ley del karma, bueno, pero... Sé que otro me dirá, sí, esto es culpa de las leyes de allí, esto es culpa de aquello, que sí, todo lo que tú quieras. Pero Dios debe saber cómo está en aquella gente, ¿no? O es que ahora no lo da por la televisión, que ha pasado tantos años y han estado así. Y es que ahora cambiará, seguirán igual, seguirán de la misma manera. Pero no cambian las personas, si la persona no quiere cambiar, le gusta estar así. Pues entonces, algunas, no todas. ¿No? Y esto no quiere decir que sea karma, ¿quién no lo dice que es un karma? Yo no sé lo que es un karma. Será lo que ellos quieran. Que estén pagando algo aquí. Pues no lo sé. O sea, que prácticamente es más evidente. Me quedo en la duda, me callo, pero... reflexiono y veo estas cosas, por eso escrito esto, y veo las mías y digo, no son tan grandes, las puedo superar, las puedo traspasar a todo esto, por eso hago todo esto. O sea, para, si es un karma, sea lo que sea, lo que uno tiene, pues puede avanzar, quitar esto. De todas maneras es bueno, lo positivo siempre es bueno, lo negativo que sea. Muchas cosas, pero como esta tan grande, nunca había visto otras cosas. Bueno,

esa es la diferencia en lo que es lo espiritual, la escuela espiritual, la enseñanza espiritual, ¿no? Interior, que la enseñanza normal, ¿no? De cualquier cosa humana. Aquí tienes que empezar desde el principio a conocerte a ti mismo, ¿no? A desarrollar cosas, a hacer cosas. A animarte tú, o sea, no sé. Pero a través de qué. No, es que no. ¿A través de qué? La vida. Es que la vida es ahí. ¿Qué más escuela que esa? O sea que si sale una persona, ¿qué te puede dar esa persona? Solamente de ánimos de estudiar. Pero hacerte un camino no se lo puede hacer. Te puede animar a andar, a que sea, ilusionarte por la vida, si quieres hacer cosas. Pero cuando se trata de entrar en el meollo de lo que es la cuestión interior y de la vida y tal, tienes que ganártelo tú. Tienes que ser tú. Pero ¿cómo? Ahí está la pregunta. Desde luego, lo que sí que tienes claro el es todo lo que no tienes que hacer. Cree en Dios, busca a Dios. Ya, pero lo que tienes claro es todo lo que es evidente que no se tiene que hacer. Y que está claro que no se tiene que hacer porque lo estamos viendo. Porque si todo lo que nos están enseñando eso es positivo, no sé por qué está la humanidad así. Claro lo que no tienes que hacer. Ahora, lo que tienes que hacer, ya eso ya depende de ti, de nosotros y el maestro, que es el único que nos puede dar un poco de orientación. No, es que vivir la vida no es un entorno, necesita un poco. Hay gente que grita, Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? Dios, tengo que hacer, dime, y nada, hasta contestar. Mira, te voy a contestar un poco con lo que, solamente lo que me dijo mi madre hace cosas de esta semana. Que veces que estando de vacaciones, mi madre, no, estábamos un día hablando y resulta que ella no entiende nada, casi absolutamente nada, ni de Biblia, ni de dijéramos, de Dios, de la forma que se lo han explicado, y lo entiende a su manera, ya está. Pero ella, haciendo un poco la cuestión esta de la historia de mi padre, en un momento determinado se interesaba del espíritu en cuanto a leer y tal, y ahora está en un momento porque no se puede enterar casi de nada, y a lo mejor se entera mucho más de todos de nosotros, pero mi madre me dijo, dice, yo es que vosotros pensáis que yo estoy en contra a lo mejor de estas cosas y tal, y dice, pero es que yo para vivir, yo no necesito ni ir a reuniones, ni ir a misa, ni ir aquí, ni ir allá. Yo simplemente cuido a mi familia, estoy cuidando a tu padre, y trato de hacer el bien, y estoy contenta. ¿Y qué más? ¿Y cuál es el cómo? En ella se siente feliz. Hacer lo posible, apenas sabe leer y apenas sabe escribir, y pero vive la vida. ¿Qué cómo necesita más? Aquella respuesta dice, bueno, pues, ¿qué vas haciendo? Buscando por las ramas y venga, a veces que cuidando a sus hijos, cuidando a su marido, cuidando de ella y haciendo todo el bien posible que puede, sin hacer mal a nadie. Y tiene su fe en Dios, en Dios. No le preguntes cómo, ella la tiene y punto, y ya está. Y no vayas a pedirle nada más. Y creo que te la tiene con mayor profundidad que montones de seres humanos que tienen que estar dándole color al asunto, dándole forma, y con mi panda, y me pego y tal, y al final llegan a hablar un montón y ya no se entiende nada. Creo que de lo sencillo que es, nos perdemos precisamente por eso. Yo creo que aquí hay un karma que es ese karma. Pero karma, ¿tú has tenido tu padre, el karma? Hay personas que sufren y sufren, hacen mucho bien, más que nada quizás, y sufren y pasan muy mal. Pero Tony, ¿cómo te vas a preocupar del karma? Yo no me puedo preocupar, que tiene ese karma que no sé por qué. Yo no me preocupo del karma, es una sola. No te preocupes porque tienes bien o porque tienes bien. No, puedes decirle. Tú lo conoces, tú sabes que hay un karma y todo eso. Tú lo sabes. No comprendo el por qué. No puedes decirle a una persona que sufre. Es que tú estás sufriendo porque tienes un karma. Hombre, eso no es ayudable, eso no es un dilema. ¿Me entiendes? Pero es que si tiene una necesidad. Bueno, un niño inocente que nace en la tierra, ¿por qué tiene que sufrir? Porque hay guerra. ¿Qué le va a decir que estás pagando por un karma? Todavía no ha hecho nada. Entonces, por eso pide a Dios, por su padre, lo pide bien también. ¿Y en cambio qué?